Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos. Vamos a escuchar lo que ha preparado Carlos Buch, el análisis que ha hecho sobre un tema muy interesante que espero que usted lo disfrute como lo hacemos nosotros. Queridos amigos, ¿cómo la están pasando? Esperemos que bien. Esta semana se han dado dos hechos muy importantísimos para la historia de nuestro planeta. Por un lado, el Encuentro Mundial de Movimientos Populares que se realizó en Santa Cruz, en Bolivia. Por otro lado, el tema de Grecia, como ya todos sabemos, ganó el no al sometimiento del mandato despótico del Fondo Monetario Internacional, del Banco Europeo y de la Unión Europea. ¿Cómo va a continuar? No va a ser fácil para los griegos, pero es un paso muy importante haber recuperado la dignidad y a través de la democracia se le consultó al pueblo qué quería hacer. Es un tema el de Grecia para desmenuzarlo amplia y detenidamente, pero no lo haremos en este programa. En otro momento nos extenderemos con este tema. Volvamos al Encuentro Mundial de Comunidades. Alrededor de 1.500 personas de 40 países discutieron sobre temas claves como necesidad de tierra, trabajo y techos dignos, además de la necesidad de convivir en armonía con la naturaleza y la integración por una causa común, la de los pueblos. Cuando veo a esas personas, las caras de las personas, da una esperanza. Se siente que el pueblo tiene capacidad de transformar, de construir un mundo más humano, más fraterno, de igualdad, dijo Marina dos Santos, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, una de las 250 brasileñas que participaron del Encuentro Mundial de Movimientos Populares. El encuentro comenzó este martes 7 y la programación previó paneles de discusión sobre los ejes tierra, trabajo y vivienda, además de talleres para profundizar las discusiones e intercambios. Esos ejes fueron inspirados en la exposición del Papa Francisco en el primer encuentro del año pasado, el 2014, que destacó que es preciso luchar para que no haya más ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin trabajo digno y ninguna familia sin vivienda digna. Hacia la tarde llegó el momento más esperado, cuando se llevó a cabo la apertura formal a cargo de Evo Morales. Los pobres, decía Evo, los campesinos y los originarios tienen la tarea de hacer política. Los movimientos populares proponen un sistema alternativo descartando el consumismo, el despilfarro y el pragmatismo tecnocrático. Evo, en su discurso, añadió: no queremos explotar ni ser explotados, no queremos excluir ni ser excluidos. En ese sentido destacó: nosotros tenemos enormes coincidencias con las ideas y conceptos del hermano Papa Francisco. Con él compartimos criterios sobre el capitalismo, el medio ambiente, sobre el vivir bien. El mandatario sostuvo que hace unos años era imposible imaginar que estos sectores llegaran a contar algún día con el apoyo de un sumo pontífice. Durante su discurso, el primer presidente indígena convocó a los delegados a debatir los temas programados de la reunión y también a analizar las causas del origen de la pobreza y la desigualdad existente en todo el mundo. El primer panel fue la lucha por la madre tierra y la contribución de Laudato. Sí, contó con la exposición de 4 representantes de resistencia campesina. Detrás de una mesa ornamentada con alimentos producidos por los pueblos americanos, João Pedro Stedile, de la coordinación de la Vía Campesina, recordó cómo la organización del agronegocio compromete la soberanía alimentaria y la salud de todos. Nosotros, decía, tenemos que tener nuestro plan, el plan del pueblo. ya no basta con apenas tierra para quien en ella trabaja, como reclamaba Zapata. Cambió el paradigma. Es necesario pensar un cambio en el campo que interesa a todos, que garantiza la producción de alimentos sanos y sin veneno, que respete la biodiversidad, que rescate la agroecología. Ese plan de agricultura interesa a todo el pueblo, destacó. Silvia Ribeiro, del grupo de representantes mexicanos, criticó la concentración de las empresas que actúan en el campo, en todo el mundo. Ella citó el caso de las semillas, en el cual apenas 10 empresas, controlan el 80% del mercado. Además de eso, las mismas que producen los venenos, producen los transgénicos que dependen de ellos. Los transgénicos producen mucho menos, no pueden ser replantados, usan mucho veneno, causan diversos maleficios a la salud, como el aumento de los casos de cáncer, además de ser más caros, señaló Silvia. Por otro lado, Rodolfo Machaca, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, destacó el método usado durante el encuentro: denunciar, levantar demandas y asumir compromisos. Contaba Machaca que los gobiernos neoliberales tienen culpa porque permiten saquear nuestras tierras. Por eso la unidad internacional es fundamental, porque necesitamos unirnos para expulsar a las multinacionales. También habíamos comentado que se juntó gente de 40 países, entre ellos Melike Yarar, representante del movimiento de mujeres kurdas, dio su testimonio a las mujeres que luchan contra el Estado Islámico que oprime los pueblos de su país. Melike nos decía que la América Latina para nosotros es un ejemplo. Estamos aquí para compartir nuestra resistencia y para crear comunicación entre nosotros. Necesitamos crear un plan de intervención global. Necesitamos unir fuerzas. Vivir es resistir y resistir es vivir. Este primer encuentro mundial tiene su antecedente, como comentábamos, en octubre del año 2014, donde el Papa recibió en el Vaticano dirigentes sociales de los 5 continentes que representan organizaciones de base principalmente de 3 sectores. Trabajadores precarizados, campesinos sin tierra y personas que viven en viviendas precarias. También sindicalistas, activistas de derechos humanos y de pastorales sociales. Este encuentro ahora en Santa Cruz da continuidad a ese primer encuentro, pero en un contexto mucho más favorable, por lo que de hecho se considera ya un encuentro histórico. Las resoluciones fueron muchísimas, riquísimas y de una mirada que muchas veces a los occidentales se nos escapa. Ese compromiso, ese maridaje entre el ser humano y la tierra y esa lucha por un futuro más digno, no lo escuchamos de los pueblos europeos ni de América del Norte. Amigos, realmente transmitirles todas las resoluciones de este encuentro sería estirarnos demasiado, pero sí que fue un encuentro histórico. Chao, nos estamos escuchando en otro momento. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Estamos en comunicación telefónica con el diputado nacional Guillermo Carmona, con quien teníamos la intención de hablar y intercambiar, reflexionar, diría yo, sobre algunos temas que son de nivel latinoamericano, se podría decir, y también algo que tiene que ver con nuestro país, específicamente esto que seguramente vamos a tener que elegir en algún momento los parlamentarios del Mercosur. Como todos o como alguna gente sabe, Guillermo Carmona es presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados. También él es integrante de los parlamentarios del Mercosur. Entonces, bueno, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo están? Un gusto. Bueno, queríamos charlar un poquito con vos sobre este tema de cómo se ve en relación a la cuestión de los parlamentarios del Mercosur, que en poco tiempo más seguramente vamos a tener que elegir, ¿no?, en nuestro país. Sí, exactamente. Bueno, creo que es muy importante la tarea de difusión y destaco que ustedes tomen este tema. La Argentina va a elegir por primera vez a los parlamentarios del Mercosur, junto con la elección presidencial y la elección de legisladores nacionales, ¿no? Es decir, el 9 de agosto y el 25 de octubre vamos a estar decidiendo quiénes nos van a representar, no solamente desde el Ejecutivo Nacional y el Congreso Nacional, sino también desde el Parlamento de Mercosur. Es un tema que no se le ha dado mucha difusión, ¿no? Y no está muy claro. Creo que es muy importante intensificar el análisis, el debate, para saber, bueno, por un lado, qué es el Parlamento de Mercosur, qué importancia tiene en relación con el desarrollo de las cuestiones relativas al Mercosur, pero también me parece que es una muy importante oportunidad para que en la política argentina, en la política, entonces empecemos a discutir también los temas de integración. El hecho de que vayamos a elegir a los parlamentarios del Mercosur de manera progresiva va a instalar la discusión sobre qué Mercosur queremos, cuáles son los aspectos que hay que mejorar para que nuestra integración sirva a los pueblos de los países del Mercosur y por lo tanto le sirva a los mendocinos, le sirva a los argentinos, ¿no? Está muy bien, sí. El Parlamento de Mercosur, para tener un concepto general, es una asamblea en donde están representados los pueblos de los países que integran el Mercosur, es decir, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, y muy prontito va a ser parte también Bolivia, que está integrándose al Mercosur y por lo tanto va a tener representación en el Parlamento de Mercosur. Es un ámbito eminentemente político, en donde los representantes de los distintos países tienen la posibilidad de debatir los temas de la integración y también participan en el proceso de sanción, de proposición de las normas comunes que rigen al Mercosur. Por lo tanto, para dar un ejemplo bien concreto, si nosotros queremos mejorar el tránsito de las personas entre nuestros países, bien, en el marco del proceso de integración, bueno, es fundamental el papel que en esas temáticas migratorias cumple el Parlamento de Mercosur, o si queremos mejorar el comercio. Mendoza, por ejemplo, tiene un importantísimo comercio sobre todo con Brasil y Paraguay. Bueno, si queremos mejorar las condiciones comerciales, es un tema de discusión en el Parlamento de Mercosur. Por eso es que es sumamente importante que tomemos conciencia de que la elección de los parlamentarios nos va a dar la posibilidad de incorporar en la agenda política estos temas que son temas que hacen al mejoramiento no solamente del proceso de integración, sino también del proceso de la situación de nuestros ciudadanos en los países que integran el Mercosur. Cuando se habla de la integración, se habla de una cosa un poco para la opinión pública, digamos, o la opinión pública lo traslada de un modo un tanto subjetivo y por ahí vacío, digamos, ¿no? Uno de los temas que a mí me parece importante aclarar es por qué es importante la integración de los países latinoamericanos y del Mercosur. El caso de también la libre circulación de las personas, ¿no? ¿Cómo se va a trasladar y cómo se va a desarrollar eso en la práctica, o cómo se debería, ¿no? Bueno, el proceso de integración es una condición necesaria para que Argentina y el resto de los países de Mercosur superen la situación de dependencia que han tenido respecto a los grandes centros de poder. Claro. Está demostrado que cuando los países sudamericanos se unen, es mucho más difícil que Estados Unidos o Europa nos impongan sus condiciones, o que los organismos multilaterales de crédito, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, nos impongan sus condiciones, ¿no? Bien. Entonces, yo lo diría con una frase muy sencilla, pero creo que muy significativa. Unidos somos más fuertes, unidos podemos más, ¿no? Claro, así sí. Que creo que pasa por ahí. Y por otro lado, el proceso de integración permite complementar las economías, permite generar oportunidades para los ciudadanos de los países que integran el Mercosur en un concepto de ciudadanía del Mercosur, ¿no? Queremos llegar al momento en que los profesionales argentinos puedan trabajar en cualquiera de los países del Mercosur, que los trabajadores brasileños puedan hacerlo de Brasil o de cualquier otro país en el resto de los países. Queremos facilitar la colocación de los productos, pensemos los productos de Mendoza, ¿no? Los productos de nuestra agricultura, mejorar las oportunidades para que nuestros productos tengan mercado en el resto de los países de la región. Así que nosotros, siempre que hablamos de integración, pensamos en la integración entre los gobiernos. Pero hay que llegar a un punto en donde la integración sea entre los pueblos, ¿no? Y que en el futuro podamos pensar en que ya hay un pueblo sudamericano, un pueblo mercosuriano, en donde los ciudadanos de cada uno de nuestros países puedan gozar de esa calidad de ciudadano de la región. Justamente eso era el punto al que quería llegar, ¿no? Poder sentir que uno puede circular o que puede pertenecer, ¿no? Sentirse parte. En general, popularmente o vulgarmente no se siente parte como latinoamericano, ¿no? Entonces, si se pudiera avanzar en esto y sentir que somos la patria grande, sentirlo y vivirlo, ¿no? De hecho, yo creo, Juanjo, que se van creando condiciones cada vez de mayor identificación como miembros de esta patria grande, ¿no? Que expresa el Mercosur, que expresa también la UNASUR y la CELAC. Claro. Y te doy algunos ejemplos de situaciones que vivimos, ¿no? A mí me conmueve ver cómo asumida en toda América Latina y Caribe la defensa de la cuestión Malvinas, no como una cuestión argentina, sino como una cuestión común para todos los latinoamericanos, claro, sí, ¿no? Y sí, cómo acompañan solidariamente, comprometidamente los gobiernos, los congresos nacionales y también los ciudadanos en general, el apoyo a la Argentina por la cuestión Malvinas. Bueno, esto demuestra que la integración produce también beneficios en ese sentido, ¿no? O cómo nosotros expresamos nuestra solidaridad, como cuando vemos situaciones de desestabilización antidemocrática, en casos como el que se ha estado viviendo en los últimos en Ecuador, ¿no? Justamente, la solidaridad, claro, sí, regional permite superar situaciones muy críticas como son estas situaciones de golpes blandos que en distintos lugares de nuestra región amenazan con producir. Le voy a pedir un minuto, diputado Guillermo Carmona, para ir a una pausa y después retomamos con este tema de Ecuador que nos interesa desarrollar. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos los girasoles. Continuamos con Paisajes y Miradas. Estamos intercambiando, charlando con el diputado Guillermo Carmona del Frente para la Victoria. Guillermo Carmona, habíamos dejado un minuto antes la conversación con el tema Ecuador, ¿no? Ahora yo quiero volver sobre esto. Usted estuvo la semana pasada, hace unos días, por Ecuador, tratando o colaborando, digamos, en esto que sucedió ahí. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo se vivió la situación de desestabilización en ese país? Bueno, yo he estado recientemente en Ecuador, la semana pasada, participando junto con una delegación de parlamentarios de Mercosur en un importante reunión que tuvimos con el secretario general de la UNASUR. Bien. Con Ernesto Samper, donde analizamos justamente el tema del aporte de los parlamentos al proceso de integración. Y bueno, se dio la situación de que en el momento en que llegué a Ecuador se estaba viviendo allí una situación muy caliente, ¿no? El gobierno de Rafael Correa, a través de su ministro del Interior, denunció de manera concreta y con elementos probatorios un plan de desestabilización y de golpe de Estado promovido por grupos de derecha, grupos opositores y también por algunas expresiones de ultraizquierda, funcionales, como suele ocurrir con la ultraizquierda, a las acciones desestabilizadoras de la derecha ecuatoriana, ¿no? Claro. Tuvimos la posibilidad de mantener un encuentro con la presidenta de la Asamblea Nacional, vendría a ser el equivalente a nuestro Congreso Nacional. Uh-huh. Y con ella compartimos el análisis de la situación. Expresamos, por supuesto, la solidaridad de los parlamentarios de Mercosur que estábamos en ese momento en la reunión y pudimos sobre todo compartir el análisis de la similitud que tiene esta situación que se vive en Ecuador con situaciones que se han estado viviendo en la Argentina, en Brasil, en Bolivia, Paraguay, Bolivia, distintos países, sí, de la región. Tengamos, claro, en cuenta incluso que en Paraguay y en Honduras lamentablemente esas acciones desestabilizadoras produjeron el derrocamiento del presidente Zelaya en el caso de Honduras y del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, ¿no? Claro. Así que, bueno, nuestra expresión de solidaridad llegó en un momento oportuno, un momento en que el pueblo ecuatoriano se movilizaba contra el golpe. Yo pude participar además en la Plaza Grande, la plaza en donde se encuentra el presidencial, en una imponente movilización popular en apoyo al presidente Correa, y visualizar también la metodología utilizada por la derecha, ¿no? En las cercanías de donde estaba la movilización, uh-huh, de apoyo al presidente Correa, produjeron acciones de verdaderos desmanes y de intentos de ingresar al área donde se encontraba la manifestación de apoyo al presidente para generar disturbios por algunos sectores vinculados con la derecha ecuatoriana, que son conocidos como camisas negras por, uh-huh, por la ropa que usan, que utilizan, ¿no? Sí. O sea que ha sido, digamos, un acto de desestabilización bastante importante, y esto tiene, con, digamos, el tema de la integración de los pueblos y de los gobiernos, cobra mayor importancia para evitar este tipo de, claro, de situaciones, claro, y desmanes. Que tanto Mercosur como UNASUR da compromisos de defensa de la democracia que implican que en los casos de acciones desestabilizador, estado de golpes blandos, uh-huh, o golpes militares, esos países quedan automáticamente al margen de los procesos de integración, ¿no? Claro. Con todo lo que eso implica, en términos comerciales, en términos migratorios, etcétera. Sí, en términos políticos y también en términos sociales. Pues, en nuestro proceso de integración le hemos dado un lugar importantísimo a la defensa de la democracia. Uh-huh. Los países de la región no van a delegar, uh-huh, la concreción de golpes de Estado en ninguno de los países de la región. Y esta solidaridad en defensa de la democracia creo que es también los importantes frutos que va brindando el proceso de integración. Bueno, Guillermo Carmona, diputado Guillermo Carmona, quería que me hiciera una síntesis sobre el tema Malvinas, ¿no? Tema que usted también ha estado desarrollando durante todo su periodo de 4 años como muy de cerca, sí, ¿no? Recientemente se ha realizado pasado la reunión anual del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, donde se trató la cuestión Malvinas. Sí. Y bueno, hemos tenido un enorme apoyo de todos los miembros del comité. Este año... Eso va avanzando bien, ¿no? Muy bien, y creo que en esto se visualiza cómo el Reino Unido, de algún modo, una situación muy incómoda a nivel internacional, claro. A partir de la potente acción diplomática de nuestro país, tanto del Poder Ejecutivo, del Poder Nacional, en favor de la reafirmación de los derechos soberanos de Argentina sobre Malvinas. Bueno, y para ir finalizando, si podemos, que me explique un poco la boleta que vamos a tener para votar en las PASO. Va a tener, aparte de la de presidente, un cuerpo más en donde va a figurar el candidato o los candidatos a parlamentarios, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, y la boleta que vamos a tener en la próxima elección es una boleta donde se vota presidente y vicepresidente, donde se votan legisladores y parlamentarios de Mercosur. Bien. Y bueno, creemos que el Frente para la Victoria ha avanzado a nivel nacional con una contundente propuesta que sintetiza el sentir de los peronistas y de los kirchneristas a partir de la fórmula Daniel Scioli y Carlos Zanini, ¿no? Y esto creo que nos genera una enorme fortaleza y una enorme potencia que esperamos cuente con un decidido y generalizado respaldo de la nación, del pueblo argentino, a nuestros candidatos. Vamos a intensificar nuestra acción política, ya lo estamos haciendo en los distintos departamentos de la provincia, para lograr un fuerte acompañamiento de los mendocinos y de las mendocinas a la fórmula presidencial y también a la lista de legisladores nacionales y parlamentarios del Mercosur. Así Bien. Que uh-huh. aprovecho la ocasión para convocar a todos a sumarse a esta propuesta transformadora del Frente para la Victoria en la provincia de Mendoza. Usted, como parte de este frente, digamos, y como candidato, ¿cree que, digamos, el Frente para la Victoria va a aumentar el caudal de votos que tuvo de acuerdo a las elecciones provinciales que se hicieron? Yo creo que nosotros, en primer lugar, obtuvimos un importante resultado en la elección en la elección provincial, ¿no? Un 40% de los votos realmente ha sido muy importante. Hemos retenido, además, el porcentaje de votos que habíamos obtenido durante la elección primaria en las distintas listas que competimos en la primaria del Frente para la Victoria, ¿no? Claro. Así que vamos a trabajar para sumar lo que nos falta y nuestra expectativa es ganar la elección nacional aquí en la provincia de Mendoza. Creemos que tenemos la mejor fórmula nacional, la más competitiva, la más representativa de las aspiraciones de los argentinos, la que garantiza una continuidad del proyecto nacional, por supuesto asumiendo los nuevos desafíos que nos presenta el tiempo actual, y además tenemos una lista de legisladores nacionales en la que, bueno, predomina el fuerte compromiso con seguir defendiendo desde el Congreso Nacional el proyecto nacional, que es ni más ni menos que defender los derechos adquiridos durante estos 12 años por el pueblo argentino. Bueno, entonces, muchas gracias, diputado Guillermo Carmona. Usted estaría dentro de la lista de senadores, ¿no? Sería como el... Yo soy candidato, precandidato a diputado. A diputado nacional. Así que, bueno, la aspiración es seguir aportando desde la Cámara de Diputados a este proceso político que estamos viviendo en la Argentina y en Mendoza. Bueno, muchas gracias. Será hasta gracias. Una próxima entrevista que vamos a seguir desarrollando estos temas que son muy interesantes. Muchas gracias, Juanjo. Un abrazo para todos. Era al diputado Guillermo Carmona, del Frente para la Victoria, con quien estuvimos intercambiando algunos conceptos a nivel sobre la integración latinoamericana y sobre las elecciones. Seguramente vamos a seguir hablando con él en otro momento. el análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Escuchamos las reflexiones de Gloria Barbosa sobre algún tema muy interesante que, como todos los domingos, nos hace sentir que estamos tratando de desarrollar un poco más nuestra conciencia, un poco más nuestra espiritualidad. Continuamos desde aquí compartiendo juntos y pensando algunos temas. Ahora vamos a continuar dándole alguna vueltita a este tema de los ensueños. Vieron que a veces vamos fantaseando sobre algo, aunque estemos despiertos, y que nos damos cuenta que esas imágenes nos distensan mucho, porque en realidad son compensatorias de aquello que vivo. Dentro de estas imágenes compensatorias, esos ensueños, esos fantaseos o divagues, tenemos algunos que son como secundarios porque son situacionales. Depende de la situación en la que vivo, es aquello con lo que ensueño. Y esto va cambiando según las presiones o cómo se vaya acomodando aquello que me toca vivir. Sin embargo, existen otros ensueños o fantaseos de mayor fijeza y repetición que, aún variando, delatan un clima mental, una atmósfera. En realidad, ¿por qué nos interesa estudiar todo eso? Porque las tendencias vitales de una persona, aparte de las condiciones que imponen las circunstancias, están siempre lanzadas a alcanzar esa imagen, ese clima que me propone ese ensueño más fijo, ¿no? El situacional, ese más fijo que me guía. Y que algunos le llamarían núcleo de ensueño. Este núcleo fijo se va a manifestar como imagen. Y, por supuesto, como toda imagen, esta tiende a orientar las actividades del cuerpo, mis actividades físicas, mi vida. Entonces la imagen apunta en una determinada dirección y hacia allá vamos. Estas tendencias que no advertimos claramente, aunque estemos despiertos, y por muchas razones que pudiéramos dar sobre algunas de nuestras actividades, en realidad están movidas por ese núcleo y no por aquello que pienso más racionalmente. Consecuentemente, si logro cambiar este núcleo, voy a cambiar aquello que estoy buscando. A veces, este núcleo está adherido a una determinada etapa de la vida, aunque se vayan modificando. Por eso decimos que en realidad esto termina siendo como una atmósfera, como un clima mental, que puede ser positivo o puede ser negativo. Por ejemplo, si un señor tiene permanentemente un sentimiento de culpa, haya hecho o no haya hecho algo reprobable, él se sentirá culpable. Entonces, él no sabe de qué imagen viene o no la tiene, pero experimenta esto como un estado de conciencia. Tomemos otro ejemplo, alguien que tenga un sentimiento trágico del futuro. Todo lo que pasa le va a salir mal. ¿Por qué? No lo sabe, no podría explicarlo. Tomemos el sentimiento continuo de opresión. Alguien puede estar oprimido y dice que no se encuentra consigo mismo y siente que las cosas se le vienen encima. No hay por qué pensar, sin embargo, que siempre podamos tener un núcleo negativo. Hay ejemplos de núcleos de ensueño positivos, negativos, y como estos pueden quedar fijados durante muchos años, van apareciendo algunos ensueños compensatorios de tales núcleos, ¿sí? Entonces, Por ejemplo, yo puedo experimentar un, si experimento un sentimiento de desprotección, de abandono, y esas imágenes con las que voy a compensar y que me van a guiar, va en el ámbito individual y en el ámbito social, seguramente tendrá que ver con imágenes que pueda ser admirado, encontrar cosas, comprar, poseer, ¿sí? Porque vamos dando una respuesta compensatoria. Así nos va ocurriendo en nuestra vida. Y nosotros que no queremos tanto, no, nosotros que creemos que decidimos y que vamos eligiendo, y por ahí no elegimos tanto. Por eso es importante hoy, digamos, es bueno ponerse a mirar un poco con esto de los ensueños y de las imágenes en las que fantaseo. Algunos nos podremos preguntar, ¿y cómo hago yo para encontrar estas imágenes? ¿Cómo me doy cuenta cuáles son mis ensueños, en qué fantaseo? ¿Cómo hago para seguir el hilo y ver cuáles de estos me hacen sufrir y cuáles no? ¿Cuáles me llevan siempre a ese lugar donde uno dice, tropecé de nuevo con la misma piedra, otra vez? Claro, un modo bastante útil y rápido de hacer una secuencia donde yo pueda buscar el hilo de estos ensueños es anotar, por ejemplo, con qué es lo que más seguido fantaseo. Y luego ver a qué corresponde, si es con el tema de la pareja, con el tema del prestigio, con el tema del dinero, las posesiones. También puedo ver con qué, por qué sufro más. ¿Cuáles de estas cosas con las que fantaseo me traen más dolor si no las cumplo? Eso como pequeños ejercicios para irnos conociendo más, haciendo lo que uno llama un trabajo personal, cómo empiezo a mirarme, mirar mi vida, mirar mis acciones desde otra óptica y de un modo donde con mucho cariño hacia uno mismo, con mucho respeto y sin querer cambiar todo de golpe, empiezo a mirarme, mirar mi vida y de este modo teniendo una existencia más plena y más feliz. Hasta el próximo domingo. Gracias. Hemos llegado al final de Paisajes y Miradas. Será hasta el próximo domingo, como siempre, la musicalización puesta en el aire y todo lo que tiene que ver con el control técnico estuvo a cargo de Osvaldo Offer, a quien saludamos y le decimos hasta el próximo domingo también. Chao. Y vengo desde los barcos llenos de gente con ilusiones. Yo vengo de los mariachi de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Yo vengo desde las flores en Avenida Semana Santa en Guatemala. Y vengo desde el trapiche, el trago fuerte, la serranía, de los versos de Neruda, la Frida Kahlo y el Che Guevara. Yo vengo desde la huelga, desde la guerra, donde los niños no se han dormido. Yo vengo de las favelas, Villa Miseria, de los arrullos entre las latas. Y vengo de amores tibios bajo la mata del aguacate. Y vengo de amores buenos que se encontraron en continente.